24/7. Podcast de noticias. Muchas gracias por acompañarnos en la edición de este viernes. Hoy dos informaciones breves publicadas en Durazno Digital. La Intendencia de Durazno abrió un llamado para la incorporación de 10 educadores de tránsito para la ciudad. Los requisitos para los postulantes incluyen un nivel educativo de bachillerato completo, presentación de antecedentes penales, historia laboral, referencias laborales, carné de salud y licencias de conducir de categorías A y G2, entre otros. La convocatoria está abierta hasta el día 8 de julio en la Oficina de Recursos Humanos, en el horario de 13 a 19, y se podrá consultar en la web de la comuna. Cambiamos el ángulo de la información. En la sesión de este jueves de la Junta Departamental de Durazno, el edil del Frente Amplio, Conrado Torena, hizo notar una situación que deriva de la remodelación de la placita Ítala Mondragón de Fernández, ubicada en calle Manuel Oribe. Torena subrayó la necesidad de crear un pasillo en la vereda para los peatones, debido al riesgo de accidentes por el tránsito vehicular en la calle Oribe. Bien frente a la plaza Ítala Mondragón se están estacionando las motos de los vecinos de la vuelta y los constructores de ahí, y la obra se vino bien sobre la calle, entonces hace que los peatones que vienen por la vereda tengan que bajar hacia la calle, y en horarios pico como la hora de la salida de la escuela 8 o del jardín de infantes que hay enfrente se vuelve muy complejo y corren riesgo de algún accidente entre los peatones y los vehículos. El curul instó a la Intendencia de Durazno a tomar medidas preventivas para evitar accidentes. Reiteró que es urgente establecer un pasaje seguro para los vecinos que pasan a pie frente a la obra. Muchas gracias por acompañarnos en la edición de este viernes. Nos encontramos por aquí el fin de semana. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.